Radio Tierra y Libertad presenta Escenas de la Revolución Mexicana. Con el golpe de Victoriano Huerta al gobierno de Madero, Coahuila entraría de lleno a reivindicar los motivos y propuestas de la revolución maderista. El gobernador Carranza aglutinó a algunos miembros de la élite y a los sectores medios para enfrentar a los huertistas. A la protesta se uniría el destacado jefe guerrillero Francisco Villa, junto con sus contingentes compuestos por obreros y campesinos. Con el golpe de estado de Huerta, Carranza, a la sazón gobernador de Coahuila, decidió desconocer al general Victoriano Huerta como presidente de México el 19 de febrero de 1913. Más de medio millar de hombres, don Venustiano Carranza inició el movimiento para derrocar a Huerta. En Saltillo, capital del estado, reunió a una treintena de hombres al mando de Francisco Cos. Entre sus primeros adeptos figurarían algunos miembros de los grupos de poder regionales, a los que se unieron antiguos maderistas y diversos grupos de trabajadores agrícolas y mineros de la región. El año de 1914 traería vientos esperanzadores para los revolucionarios. Las acciones diplomáticas de Carranza con el vecino país del norte favorecieron las actividades de los constitucionalistas. En febrero se logró que se levantara la prohibición de importar armas, lo que impulsó la fuerza de las acciones del ejército constitucionalista. En abril de ese año, después de varios días de mantener el cerco sobre la plaza de Torreón, defendida por el general Refugio Velasco, la famosa División del Norte comandada por Villa obtendría la victoria. Radio Tierra y Libertad presentó Escenas de la Revolución Mexicana.